El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Viernes. Bueno, tiene lo suyo, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. Parece, ¿no? Sí. No, la verdad es que estoy dudando. La semana pasada venía, ¿te acuerdas? ¿Sí? Teníamos sensación de viernes, sí, del jueves. Sí. Esta vez como que nos llegó, dicen, de golpe. ¿Este viernes es viernes o jueves? Nos llegó de repente. De repente. A mí igual, de la misma manera en que noviembre me da sueño, noviembre, sí, me acerca más a los viernes. Ah, eso es un genio. Sí, ¿no? Mirá, yo te quiero no tanto. Viernes es, sí, el mes, sí, no viernes. Es el noviembre. Noviembre es no viernes. No viernes, ahí sí, está. Tenemos chivos, ¿sabes? Yo aprovecho ahora que estamos, sí, así. Sí, pero cómo no. El lunes a las 19 horas en la Manzana de las Luces, uh-huh, se presenta Alejandro por Siempre, Amor, un libro que contiene 24 poesías que Tati Almeida encontró escritas en la agenda de su hijo, mira, luego de la desaparición. Tati no sabía que él escribía poesía, se entera después de la desaparición cuando comienzan a revisar las maneras de encontrar puntas para empezar la búsqueda. A las 19 horas, entrada libre y gratuita, se presenta entonces el audiovisual que se hizo en función de lo que ya era un libro. Ajá. Voces que le han puesto la emoción a la poesía. Joan Manuel Serrat, Eduardo Galeano, Rizzo, Cristina Vanegas, no quiero que me quede Ismael Serrano, no quiero que me quede nadie afuera, Palomino, todo. Nada, 24 voces de primer nivel que, como dice Tati, no están elegidas ni fueron elegidas porque sean de primer nivel, sino porque los quiere y la quieren. Eso. Bueno, linda noticia, realmente. Los esperamos a todos, a mí me toca la presentación del tema, así que repetí también el día. Bueno, el lunes se lo recordamos de nuevo. Lunes, 19 horas, Manzana de las Luces. Muy bien, bueno. ¿Todos bien entonces? ¿Todos bien siendo viernes? Muy bien, ¿eh? Siendo viernes. Se arreglan, sí, digamos. Nos arreglamos bastante. Nos arreglamos. Y Graciela, ¿cómo pero anda? Muy bien. Yo después en el final voy a recordarles una actuación que tengo para mañana, ¿eh? Ajá, ¿cómo no? Para el fin de semana. Bueno, y también les recordamos hoy que estamos regalando dos libros entre nuestros oyentes. Nos dejan el nombre, el teléfono y los tres últimos números del DNI. Nos pueden llamar al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y hoy va a ser un viernes de recuerdos y de cantos, ¿eh? A ver, ¿de qué se trata? Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo el reino del revés. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, el viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Pasaremos a explicar cómo se hacen los niños. Papá tiene una semilla que la guarda escondida, porque no queda bien andar con la semillita iré. Mamá tiene un sobre donde guarda un repollo, y ahora que digo repollo, me acuerdo de los precios del mercado. Por eso, niño, un mensaje muy importante: los adultos tienen muchas preocupaciones, así que ustedes deben ayudar portándose bien. Satisfecha su curiosidad, no duden en volver a preguntar. Si alguno no entendió, le pregunta a sus compañeros. Silencio, por favor, silencio. Tema bicentenario del día. Las canciones y los juglares infantiles en Argentina. María Elena Walsh, Pipo Pescador, Gaby Fofoy Miliki, Luis María Pesetti. Autores e intérpretes, cantautores, juglares de música para chicos en los 60, los 70 y en los 2000, en esta época también. Estaba la Biblia con el calefón, no hay duda, había de todo ahí. Pero hubo unos cuantos que renovaron las propuestas y agregaron poesía y también ideas de escena, ¿eh? Contenidos. Hicieron cosas realmente. Contenidos, exactamente. Los personajes de la infancia que los de 20, 30, 40 todavía recuerdan y que no se los van a olvidar nunca. Y que ¿no? se los cuentan a sus hijos. Y a sus nietos algunos. Y a sus nietos. ¿Qué te parece? Yo los tengo todavía, los discos en long pero play. Claro. Aquellos discos de Pipo Pescador, María Elena, Gaby Fofoy Miliki, Meteoro, hay de todo ahí. Hay no, pero una Gaby mezcla. Fofoy Miliki a mí me encantaba. Los chicos se divertían terriblemente. Sí, sí. Era sí, muy lindo. Canciones y juglares infantiles en Argentina, hoy en Bicentenario. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Yo sé que mi papá no es un canguro, pero en los brazos de él estoy seguro. Yo tengo muchas ganas de pasearme. Confieso que nunca hubiera imaginado a Pipo Pescador bajarse de su legendario auto de papá y subirse este año del 2010 al Sapo Pepe, después de terciar en la polémica entre la autora sapista Candela y la cantante discutida Adriana. Hubo ahí un lío de tribunales terribles. Es cierto, Adriana se hizo popular cantando al verde Batracio, al punto que se atrevió a ponerlo como marca. Y Pipo estaba defendiendo el derecho inalienable del autor, su colega Candela. Es raro ver a Pipo hoy con el sapo, al que aman mis nietas más chiquititas. Cuando yo manejaba mi Renault 4 color verde Sapo Pepe en la ruta, y mis nenes y mi mamá, y la mamá de los nenes, me cantaban vamos de paseo en un auto feo, me daba cosita. Estaban refiriéndose a mi autito lindo. Pero no había grandes polémicas. Pipo llegaba a esos papás de clase media que en los 60 y 70 pudimos comprar la Renoleta, el Fitito, el Citroën 12B. Aunque también cantaban al auto feo los nenes, viajaban en Peugeot y en Mercedes-Benz. En esos días 70 y 60istas, cada cantante tenía sus temas musicales como sellos inconfundibles. Nadie mezclaba a Pipo con María Elena Walsh, con María Teresa Corral, con el Pro Música de Rosario, buenísimo. Ay, sí. Buenísimo. O con Walter Jonsky o Hugo Midón. Y mucho menos, claro, está con Balal, Pato Carret, Marilú y Yo-Yo o los discos de Meteoro. Aunque los pibes escuchaban a todos sin hacerse problema de calidad y contenidos. Creo que en los tiempos del auto de papá era imposible imaginarse una disputa acerca de quién es el propietario del sapo. Tal vez algún oyente me corrija y hubo alguna. Pero que Pipo haya estrenado este año con el sapo habla de la tenacidad de uno de los mayores pioneros de la canción espectáculo infantil. Ya sabemos que su nombre artístico alude al nombre real. Él es Enrique Fischer, nacido en Gualeguaychú, 29 de abril de 1946, en el seno de una familia descendiente de alemanes del Volga. En los alemanes Volga creo que tenían la particularidad que pasaron a quedar bajo el dominio ruso en algún momento. Y en algún momento no eran, estaban sin, sí, sin, estaban sin como país. Sin patria. Sin patria. Y ¿tiene eso un nombre eso? No me acuerdo, pero Sí, no me acuerdo yo, pero eso explica seguramente algunos de los migrantes tan lejos como es la Argentina de allá. ¿No era extraño entonces que tocara el acordeón, Pipo, desde chico en cualquier reunión familiar animada? Él mismo contó acerca del look en escena de Pipo Pescador. Dijo, la de Pipo Pescador es la ropa de los peones humildes del campo entrerriano, un poco arreglada con lentejuelas y bordados, pero en principio lo mismo, boina, pantalón y chaleco. Pipo agrega, también es un emergente de la época hippie que reinaba en los 60 y una variante de la búsqueda de la libertad de expresión propia de aquellos tiempos. Está orgulloso de contar cómo lo definió alguna vez Atahualpa Yupanqui. Dijo a Pipo, según cuenta Pipo, usted paisano no es un gran escritor, ni es un gran músico, ni es un gran cantante, pero es un gran artista. En 1962, a la edad de 16 años, se trasladó a la ciudad de La Plata para estudiar escenografía en la Escuela Nacional de Bellas Artes, mientras se ganaba la vida trabajando en jardines de infantes. En 1972 debuta en un auditorio llamado Río de la Plata y de inmediato tiene una gran cantidad de propuestas laborales y es invitado a numerosos programas de televisión hasta que logra su propio espacio televisivo. Sus canciones fueron grabadas por intérpretes en todo el mundo, desde el Topo Gillo hasta los payasos de la tele Gaby, Fofó y Miliki, y su tema El auto de papá es una marca en el cancionero infantil argentino. Pipo Pescador renovó lo que se ofrecía a los chicos en televisión, teatro, discos, libros. Por ejemplo, sus programas de la tele incluían libretos y actores como Roberto Carnaghi, Carlos Calvo y Hugo Midón, cuando la mayoría de los programas para chicos eran el reino de la improvisación. Dejó cosas como las canciones dibujadas, la participación de los padres con los chicos, la poesía frente a propuestas pobres y estereotipadas, la recuperación de nuestra música regional, las chamarritas, etcétera, y la preocupación por el contenido. Yo quiero leerles tres cortísimas definiciones, tres parrafitos que hay en las canciones de Pipo Pescador que muestran la belleza de sus imágenes. Escuchen, la manzana es de mármol, de madera y porcelana, te la llevas a la boca y se vuelve de miel blanca. La tormenta se detiene y el relámpago se calla y la tierra hace silencio cuando cae una manzana. Una canilla es una cosa muy sencilla. Es un arroyito escondido en la pared. Pipo Pescado. Muy divertido, mi papá se esfuerza y queda dolorido. El canguro salta y es muy divertido, mi papá se esfuerza y queda dolorido. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Se entendía que podía traerse la poesía, bueno, se entendía después de María Elena, casi diríamos, ¿no? Que podía traerse la poesía a la canción infantil, aunque había un sector que... Había, lo que pasa que siempre existió, yo creo que el cambio que tiene que ver con María Elena, en todo caso, y otros poetas que musicalizan sus cosas para los pibes, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con darle una vuelta diferente al arroz con leche. Digo, si vos analizás determinadas letras para los niños, son como muy determinantes de roles, como muy complicadas algunas en su concepción y algunas hasta muy crueles. Entonces, estos poetas argentinos que estamos nosotros mencionando acá, lo que introducen es otra variante de la historia que tiene que ver con la imaginación, la dulzura, la inclusión. Somos iguales. ¿Cuántas canciones hay donde este asunto de no hay razas, no hay esto, uh-huh, es tan fuerte? Y es lo que también da la vuelta a los cuentos infantiles. Aquellos cuentos de la voracidad, de me como la gente, de la sirvienta que nunca llega a ningún lugar, de las madres, uh-huh, pasan a tener otro enfoque, que son los cuentos de María Elena, ¿no? Y en el espectáculo ellos lo que introducen es el concepto de show. Hay algunos, claro, que arman tanto, sí, en teatro, y el teatro infantil llegó un momento que se hace muy poderoso, muy fuerte, porque la oferta que había era muy buena. Era una oferta profesionalmente muy cuidada. Absolutamente. Después veremos que el jardín de infantes que se propaga tiene mucho que ver. Muchísimo también. Ese aliento a los nuevos juglares infantiles. Bueno, ¿cómo es escribir canciones para chicos? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Se lo preguntamos a un gran autor actual. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, mi nombre es Luis Pesetti y sobre cómo compongo pensando en los chicos, en realidad más que en los chicos es en la familia, porque las anécdotas a veces son de los hermanos adolescentes, de los papás o bien de los chicos también. Entonces, por lo general ocurre eso. Yo presencio alguna situación que me llama la atención o me conmueve o me hace reír, pero mueve la aguja, digamos, por resumir, y esa imagen queda ahí rebotando, rebotando adentro hasta que por lo general viene un verso ya con la línea melódica. Es de eso que se llama inspiración, delivery de la musa o lo que sea. Y todo lo demás, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire. Y eso que yo lo llevo al médico, y eso que yo le doy vitamina, y le preparo un sano guiso de hígado y cebolla. Siempre que escribo, con quien hago empatía es con el público, no pienso ni en cómo lo va a recibir otra gente más que el público, al que lo recuerdo, imagino jugando en la sala. Quiero decir, no imagino ni en colegas, ni en otros músicos, ni en la prensa, ni en la crítica. Me imagino jugando con los chicos y sus papás. Y, por lo general, con algunas familias o algunas caras de chicos en especial, a los que me imagino dirigiéndole, dedicándole la composición, la canción. Por lo general, cuando escribo literatura, es como narrar un cuento. Yo lo cuento y el que lo lee lo oye. Y cuando hago un recital de los míos para chicos o familiares, es más bien como una experiencia de canto comunitario, donde yo propongo una letra e incluso en el último show hasta las proyectábamos. Y cuanto más participemos todos de ese ritual colectivo, de festejo, me parece que más se disfruta. Muchas gracias, finísimo público. Muchas gracias. Bueno, Luis María, me quedé con ganas. Es de los mejores creadores, de los máximos creadores actuales. Actuales, para nosotros, de los. Además, porque es un irreverente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se mete con toda la cosa escatológica de los pibes que a las mamás las detestamos. Él les hace la apología y los pibes se divierten. Claro, está bueno. No se van a divertir. ¿Tenemos mensaje de los oyentes? Sí, señor. Yo no me pierdo ni uno de los programas de Bicentenario. Me parecen excelentes y me hacen recordar muchas cosas de mi propia historia. Así que bueno, y aprendo mucho además. Me gustaría conseguir los libros o uno de los libros. Así que soy Maite de Villa Urquiza y mi número de documento termina 964. Muchísimas gracias. Hola, linda gente de Bicentenario. Les habla Josefina de Campana. Bueno, quiero contarles, en los años 70 fui maestra jardinera. Y bueno, se arreglaba con la guitarra, éramos gente de guitarra y cantaba con mis alumnos canciones infantiles preciosas, sobre todo las de María Elena Walsh. Mis hijas después crecieron escuchando las canciones bellísimas que entonaba Pro Música Rosario. Y cuántos, bueno, en fin. Hoy ya no soy maestra jardinera, pero tengo todos los discos y recuerdo de memoria todas las canciones y muchas veces me encuentro cantándolas. Un beso grande para ustedes. Hola, habla Sergio de Esquel y quería recordar un programa de los años 60, será a fines de los 50, en Canal 7, que creo que era Canal 7, sí, que se llamaba Las Botas de Siete Leguas, con Eduardo Sánchez Torel. El personaje era Payasín, y entre otras cosas me acuerdo de la juguetería de Don Polilla, bueno, y tantos personajes más. Bueno, suerte y felicitaciones por el programa. Gracias a los oyentes. Empiezan los recuerdos, ¿eh? Qué fuerte fueron, ¿eh? Los recuerdos familiares. Sí, empiezan con los nenes o el que fue nene realmente escuchando a estos personajes. Y tenemos algún mensaje por ahí escrito. Sí, nos escribe Eva Mancabelli. Hola, amigos de Bicentenario. Bueno, mi niñez, escuchando, por supuesto, a Pipo Pescador, María Elena Walsh, Pan y Agua, y por tele viendo a Gaby, Fofo y Miliki. Y recuerdo también canciones como El Reino del Revés, Manuelita, hoy se las canto a mis sobrinitos nietos, y Pipo, un recuerdo muy especial, nos ha hecho saltar y gritar. llevé a mi hijo a verlo y yo seguía gritando y saltando con la canción que hablaba de los piojos. Un abrazo. Bueno, participa por el libro también. Muy bueno el programa. Lo firma Eva Mancavelli. Pipo, un dato más, en el 82 se va a España a trabajar, a actuar, sí. O sea, vive alternativamente presentándose en España y en Buenos Aires. En España tiene a su hija y tiene a sus dos nietos. Tiene dos nietos, Pipo, es un abuelo. Dice que es mucho mejor abuelo de lo que fue papá, que aprendió mucho más. Es más fácil. En general, claro, uno no, es además, mejor abuelo que padre. Es más fácil. Más fácil. Claro. No, además, dice que estaba en una época, claro, en su éxito máximo, era una época que no paraba. Pero igual es más fácil. Es muy difícil que un pibe vaya a parar a terapia para un abuelo, son pero por el padre seguro. Todas, para los abuelos son todas a favor. Si uno pudiera evitar ser padre y ser abuelo directamente. Vamos a recordarles, si les parece, chicos, que estamos regalando hoy dos libros, uh-huh. Así que nos tienen que dejar el mensaje que quieren participar, nos pueden llamar al 4999-8700 y al 0810-222-0870 desde todo el país o vía mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Tenemos un mensaje más. Bueno, hola, yo soy Lucía de La Plata, Gonet. Este mensaje es para el Bicentenario, que tengo 10 años y me gusta mucho la especie y tengo todos sus discos. Tengo todos sus discos y hasta que me saqué una foto con él. Lo quiero que le digan que lo quiero mucho y es muy bueno el programa. Chao. Ay, no, me muero de amor. Ah, me muero de amor. Pues te das cuenta vos que siempre decís que a nosotros nos escucha gente grande. No, nos escuchan todos. Todos. Las nuevas generaciones de bicentenarenses. Todos. Buenísimo. Bueno, cantantes, juglares, ¿se acuerdan el tema del día? Sí, ¿se acuerdan? Porque lo estamos escuchando. Van lo acaba de decir la nena. Las canciones infantiles, los juglares infantiles, Marina Wolf todavía falta, Gaby Fofoy Miliki, Luis María Pesetti que habló para nosotros también, mucho más sobre los juglares y canciones infantiles. Hay una canilla en el sacho, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Tarde, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿me diría la efeméride del día? Mire, un 26 de noviembre, pero de 1942, se estrenó en Buenos Aires la película La Guerra Gaucha. ¡Ay, sí, Pepe! La conozco perfectamente. La hicieron de un libro de ese escritor. ¿Cómo se llamaba? Leopoldo Lujone. No, Catita, el autor se llamaba Leopoldo Lugones. Y lo que yo dije, Pepe. Además, no sé cómo hicieron una película con un bicho tan feo. ¿Bicho tan feo? ¿De qué está hablando, Catita? Es un clásico de nuestra literatura. No, Pepe. Ningún libro que se llame La Guerra Laucha puede ser un clásico. Es que no se llama La Guerra Laucha, Catita. Se llama La Guerra Gaucha. Ah, entonces no es esa película sobre una laucha que se quiere hacer pasar por liebre. No, Catita. Ah, Ah, yo pensé que de ahí venía el dicho, que no le vendan laucha por liebre. No es laucha, Catita, es gato por liebre. Ay, es que al gato lo sacaron para que no se coma la laucha, Pipe. Usted me es muy vivo y no entiende nada, ¿eh? Bah, mejor nos vamos a despedir. Antes de que usted siga haciendo mezcolanza de animales. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Estoy bailando. Les cuento a la gente, esto se hizo para bailar. ¿Sabes una cosa? Yo me quiero enganchar con la María Elena Walsh, que seguramente en este mismo momento que yo empiece a contarlo de esta manera, voy a encontrar del otro lado una audiencia femenina que va a empezar a hacer casi gestualmente lo mismo que yo. Porque seguramente a ella, como a mí, nos pasó que un día, finalmente, algunas después de mucho luchar y otras nada, naturalmente, finalmente el análisis dio positivo. Y el día que el análisis da positivo y vos empezás a sentir que sos una mamita, que empezás a pensar de a dos en casi todas las cosas, a mí por lo menos lo primero que me dieron ganas era de empezar a escuchar y a comprar esas cosas que yo quería que él leyera y escuchara cuando fuera más grande. Entonces, ¿sabés qué? Creo que la primera semana lo primero que hice fue a comprar un cassette de María Elena Walsh. Entonces lo ponía. Nadie me había dicho a mí, no, todavía no estaba esa teoría de que para que los chicos sean más calmos y más inteligentes y qué sé yo, había que ponerlos a escuchar música clásica con la pancita al lado del bafle. A mí no me lo habían dicho. Pero no, yo le cantaba, nosotros cantábamos las canciones. Nosotros nos juntábamos en dulce comunión con el papá de mi hijo a cantar canciones y a disfrutar el momento en que ese monito liso que estábamos teniendo iba a salir y les iba a cantar con nosotros. ¿Sabés cuándo fue así? A lo largo de los 9 meses, cada vez era una canción, cada vez era un cuento o un libro. Este niño, cuando nació, tenía ya una colección de musiquita para el escuchar. Pibe debe tener una voz bárbara. No, mi amor, lo que tiene es un amor por la música impresionante, si es que tuvo que ver con eso. Entonces, digo, entonces empezaste a preguntar, ¿esta señora? ¿Quién es esta señora? ¿Por qué esta señora es la que nos interpreta tan bien esta alegría? Otras canciones como más tristongas. En ese momento, cantar En el reino del revés, por ejemplo, yo estoy hablando de los 80, había cosas para pensar y decir en esas canciones que en el país del no me acuerdo, por ejemplo, que es una canción de niños y sin embargo, qué letra, ¿eh? Cuando, a medida que los chicos entonces iban creciendo, uno iba incorporando todas las variantes de la música que vos nombraste recién, el Pro Música de Rosario y demás. Pero el Jardín de Infantes marca otra vez fuertemente la entrada de esta señora. La señora que estamos escuchando, que ustedes y yo sabemos, la misma que la poníamos el cassette en la panza, para, el bafle en la panza para que llegara la música, es nada más y nada menos que María Elena Walsh. María Elena Walsh, que nació en Ramos Mejía, que tuvo una infancia muy sencilla, que tuvo un papá ferroviario, que muchas de las canciones infantiles que escribió tenían que ver con aquel mundo infantil que ella había visto en su Ramos Mejía natal, con que ella decía que no había que tratar de forzar ningún tipo de cosa imaginativa porque los chicos podían, sabían, y que ella dice que la canción para tomar el té, por ejemplo, la de la tetera de porcelana, sí, y demás, eran canciones y cosas que ella misma jugaba, porque era una niñita solitaria a la hora de jugar. Entonces se imaginaba cosas que las iba poniendo arriba de la mesa. Y fuimos comprando cada vez más canciones y las fuimos aprendiendo y las cantábamos todos juntos. Y vos te acordás... Ahí está, vamos todavía. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío. Qué lindo cuando ponías a tu hijo delante y empezabas a hacer la mímica con él para que fuera haciendo. Yo hablo de un él, hablemos de un ella también, para los que tienen ella, yo tengo un él. Y era esta cancioncita cantada, las mímicas, los ojitos abiertos, descubriendo cada cosa, descubrir a los pibes tratando de ver si podían armar los juegos de la tetera o cualquier otra canción que se ponía por delante. Hace un rato nos acordábamos con Jorge una canción que usábamos para que los chicos se dejaran vacunar. ¿Se acuerdan? Y entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. Y los pibes se dejaban vacunar, y los pibes se dejaban vacunar. María Elena Walsh, entonces, vale la pena que contemos mucho de su vida, que nació en 1930, que escribió de cuentos para chicos, pero que también escribió muchísimas canciones para grandes, que estuvo prohibida. Estuvo prohibida en su poesía y en su música, estuvo prohibida durante la dictadura, porque todo esto que estamos escuchando era considerado subversivo. Sus libros, Dylan Kiske, cuánta cosa, cuánta historia personal en una mujer que forma parte de la mesa cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Porque María Elena Walsh es esa tía que todos tenemos y que acompañó los embarazos de, por lo menos a esta altura, 4 generaciones. Caso anteayer a su esposa la cafetera, la trata de usted, yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada 2 por 3. Yo no sé por qué. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la paleta. Bicentenario. Cantó Varela. Había una vez un circo. Uno preguntaba, ¿por qué pones esa cara? El otro respondía, porque es mía. Y había un tercero que ponía cara de no entender. El que preguntaba era Gaby, el que respondía era Miliki y el tercero era Fofó. En orden correcto, estamos hablando de Gaby, Fofó y Miliki. Llegaron a la Argentina en el 70, proveniente no de España, donde se habían marchado hacía bastante, sino de países americanos como México, Cuba, Venezuela o Puerto Rico. Aquí debutan en un programa infantil llamado El Zapato Roto, que conducía Mona Antolín. Mona Antolín. Que era algo más que Mona, era un bombón. Sí, una rubia linda. Un bombonazo. Las cosas le van tan bien a los payasos que al año siguiente ya cuentan con su programa propio, el show de Gaby, Fofó y Miliki. Gaby era el serio, el que usaba el frac, el clown. Y Fofó y Miliki, 2 payasos con zapatos enormes y unas camisolas ajustadas, a veces rojas, a veces azules, que le llegaban hasta los tobillos. Ellos arrancaban con el clásico... ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Hola, don Pepito. Y luego comenzaba el show y la música, ya que los 3 eran músicos. Imposible no acordarse de temas tales como Mi barba tiene 3 pelos, Había una vez un circo, Hola, don Pepito, Hola, don José, La gallina truleca, o el que muchas veces cantamos en los cumpleaños de nuestros hijos. Pom, pom, pom. De más está decir que estos payasos fueron un éxito. Con la escenografía de un circo construían un verdadero show. Todos bailaban, todos cantaban y tocaban instrumentos musicales. Recordemos, porque es fácil olvidarse, que en 1971 y 72 la televisión era en blanco y negro. No era sencillo hacer algo colorido. Claro. Y ellos lo hacían. Digamos que Gaby, Fofó y Miliki eran hermanos. Gaby era Gabriel Aragón, Fofó Alfonso Aragón y Miliki Emilio Aragón. Los Aragón venían de una familia de actores de circo españoles que tuvieron su origen allá por mediados del siglo XIX. Los tres hermanos debutaron al término de la Guerra Civil Española en un circo en España, pero se ve que el franquismo no les sentaba bien porque en el 46, terminada otra guerra, la mundial, se vinieron para América. Cuando actuaron en la Argentina, que en rigor no lo hicieron durante demasiado tiempo, ya eran un cuarteto porque se había sumado Fofito, el hijo de Fofó. Además de televisión, hicieron cine, filmaron en el 71 Había una vez un circo, con la dirección de Enrique Carreras y la participación, entre otros, de Andrea del Boca, eterna Andrea del Boca, Cristina Alberó y Jorge Barreiro. Perdón, un dato importantísimo. También estuvo Miliquito. Bueno, eso viene después. Si bien un par de años alcanzaron una fama impar y los discos con sus canciones se escuchaban por todas partes, luego de 27 años de andar por América, el trío decide volver a España, donde le aseguraban un contrato en televisión española. Corría el año 1973, Franco estaba viejo y ya comenzaban a correr ciertos aires de libertad. En España se presenta en un programa titulado simplemente Los Payasos, presentando las aventuras de Gaby Fofo y Miliki. Grabaron solamente 13 programas, también en blanco y negro, y antes de su emisión se fueron a México a grabar otra serie de programas. La sorpresa fue que al regresar a España se encontraron con que la tira había sido un éxito total y los tres se habían hecho famosos en su propio país, donde, como se sabe, nadie es profeta. Los Payasos de la Tele, como se los conocía, siguen con su rutina y sus canciones, hasta que 3 años después, en el 76, se muere Fofó de una enfermedad. Fue un golpe durísimo, yo creo que definitivo. En Argentina los diarios titularon Lloran los niños, ha muerto Fofó. Pero el show debe continuar y al poco tiempo se incorpora Emilio Aragón, hijo, con el nombre de Miliquito. Ahora el cuarteto era Gaby, Miliki, Fofito y Miliquito. Se volvió más complicado. Más complicado. En el 78, Los Payasos de la Tele protagonizan una breve temporada de un mes en el Canal 3 en Argentina. Previamente llegan a la televisión los tapes del Gran Circo de la TV Española, que se transmitieron hasta marzo del 82 con el título de Gaby, Fofó y Miliki. La última actuación en Argentina se produce en el programa El Show de Gaby, Fofó, Miliki y Miliquito, a través de la pantalla de ATC en aquel momento. Pero ya nada será como era antes. Los parientes entran, salen, hijos, sobrinos, claro, de todo. Cambian. Todos se llaman a Fofó. Sí, cambian permanentemente. Gabito, cambian permanentemente la estructura. Quizá el que hizo una carrera más conocida fuera del núcleo familiar fue Emilio Aragón, hijo, que en España condujo varios programas de televisión, entre ellos El Juego de la Oca y la serie Padre de Familia. Emilio estuvo en Argentina. Personalmente tuve oportunidad de trabajar con él. Ajá. En el 94, en una coproducción de Globo Media, que era la productora de él, que ya era muy importante. Emilio Aragón, hijo. Emilio Aragón, hijo. Que pasó a ser Emilio Aragón, claro, directamente, en una coproducción entre Globo Media y Promofilm. El programa iba por el 13 y se llamaba Sin Complejos. Atrás habían... ¿Escribiste libretos para Emilio? Estuve ahí, sí. ¡Epa! Atrás habían quedado su camisola y sus zapatos de payaso. ¡Ay, que qué había lindo! Abandonado. Atrás había quedado ya eso. Ya estaba en otra. Nunca más. El conjunto desapareció, pero la música nos quedó. Mientras tanto, en Buenos Aires, y quiero hacer un recuerdo para alguien muy especial, ya comenzaba a conocerse otro grande de la música de los chicos, Hugo Midón, con sus canciones y sus maravillosas comedias musicales. Pero esto es otra historia. Es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. La música que escuchamos es de un payaso más actual, Piñón Fijo, ¿eh? Ajá. Un payaso con polémica incluida. Ajá. Y ahora escuchamos a los oyentes también. Hola, amigos de Bicentenario, muchas gracias por el programa. La verdad que es un gusto escucharlo todos los días y de mucho interés cultural. Mi nombre es Rubén, 824, los tres números de documento final, y 15628. Hola, chicos de Centenario, me fascina el programa y llamaba por el libro y bueno, estoy disfrutando mucho de lo que es la música infantil y bueno, todas esas cosas que uno también vivió. Gracias por todo y aguanten. Bueno, mi nombre es Daniel, soy de Matadero y a propósito de lo que dijo de los nietos, yo soy fileteador y tengo un dicho que dice, si hubiera sabido que los nietos eran tan divertidos, hubiera empezado por a mí. Mi nombre es Daniel, mis tres números de documento 057. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para el Perín y compañía de Bicentenario. Aunque ustedes no los crean, tengo 51 años y hace poco que tengo la computadora. En mi época no se escuchaba, bueno, en mi casa no se escuchaba muchas de esas canciones. Y yo ahora me bajé todo lo de la señora, bueno, la de la tortuguita Mañolita, no me sale el nombre. Y me bajé todas esas canciones para escucharlas. Es una vergüenza, pero me encantó. Gracias, un beso, hasta luego. Este es un mensaje para Bicentenario. Les quería decir, habla la abuela Olga, y mi hija que vive en Alemania, se llevó todos los discos de cuando ella era chica, y ahora mi nieta de 7 años, la primera canción allá en Alemania que aprendió fue la de Manuelita. Y ella sigue con sus canciones en español, aparte de sus canciones en alemán, pero las canciones de niña, de la madre, las está cantando igual que su otra hermana de 4 años. Les mando un beso, los escucho siempre. Chau. Hola, este es un mensaje para Bicentenario. Quería saludarlos a todos, me encanta el programa. Y estoy bailando con el twist del Monoliso. Un beso para todos. Grandes los oyentes, qué lindas historias, qué lindos testimonios. Pasé hace poco por Pehuajó, por la Ruta 5, y está el monumento. Hay un monumento a Manuelita. Ajá. A la entrada del pueblo. O sea, el pueblo se ha consustanciado, claro, con Manuelita. ¿Vivirá todavía ahí Manuelita? Seguro que sí. Manuelita, seguro que sí. Con su novio. Seguro. A ver, y tenemos muchos mensajes escritos. Muchos, agradecemos a todos. Voy a nombrar a Andrea Díaz, Leonora Florencia, María del Carmen Galante, David Llanos, Ana de la Vela, Eugenio Ivanik, Jean Miriam Cosen, y leemos algunos. En este caso, Cecilia Comito dice: mi nombre es Cecilia, tengo 18 años, me encanta el programa. Con respecto al tema de hoy, quería contarles que yo crecí con las canciones de María Elena Walsh y también con las de Pro Música de Rosario. Además, el primer libro largo que leí en mi vida fue Dylan Kiffke. Y me recuerdo a mí misma diciéndole a mi mamá que me había encantado y leí al final una y otra vez. Cuando recuerdo esto, me sale automáticamente una sonrisa y un sentimiento de felicidad en el alma. Qué lindo es ser chico. Les mando un beso grande y sigan así con el programa. Cecilia, estoy aquí con Maripaula Ridner. Me están haciendo emocionar, dice, mi canción preferida, la canción de Tomar el Té. Yo insisto para que mis sobrinas la aprendan. Mi programa, mis payasos preferidos, Gaby, Fofó y Miliki. Ahora el hijo de Gaby, Emilio Aragón, nos aporta, hizo una película altamente recomendable, Pájaros de Papel. Espero que la estrenen pronto aquí. Es un poco de la historia de los Aragón. Gracias por la emoción. Lo firma María Paula. Tenemos otro mensaje, creo, ¿no? No se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Ahí está, vamos a tomar el té. Otro mensajito, leemos. En este caso llega de Charlottesville, de los Estados Unidos. Hola chicos, muchísimas gracias por este hermoso momento. Las canciones de María Elena Walsh fueron parte de mi infancia. Muchas nostalgias de aquellas siestas donde no se podía hacer ruido, donde me tiraba a leer y a escuchar. El programa es una maravilla. Muchos saludos de Juan desde los Estados Unidos. Muchas gracias, de verdad. Y vamos a preguntarle a los babyface del programa, el coordinador general Diego Tomasi y el productor Agustín Camisa, ¿cuáles eran sus ídolos musicales infantiles? Mira qué divino. Ajá, ajá. Los dos dicen María Elena Walsh. Sí, sí. Qué bárbaro. María Elena Walsh, porque la gente no escucha. Qué contale, vigencia, vos. Además, María Elena, ¿cuántas generaciones? De verdad. Bueno, y por María Elena, yo acabo de recibir un mensajito bastante divertido. Dice, bueno, es un amigo que manda un mensaje de texto que se llama Pedro, vamos a decirle Pedro al muchacho, y dice, che, vos cuando estabas embarazada, en lugar de leer libros de puericultura, leías canciones, leías libros infantiles y canciones infantiles. Le voy a contestar con una frase de Mariana Walsh, a ese señor, que dice, Mariana Walsh, si a nuestra sociedad le preocupara en serio el hábito de la lectura en los chicos, procuraría no seguir fomentando la existencia de madres ignorantes. Eso. Como yo hice carne esta situación, solamente leo y escucho música. Bueno, y un dato más sobre el inmenso éxito que tuvieron Gaby, Fofó y Miliki. Hoy día existe una especie de programa de dibujos animados. Obviamente ellos han fallecido, los sí. creadores, pero ahora están representados en dibujos animados. Inclusive acá estuvieron poco, el fenómeno fue muy especial, porque estuvieron poco tiempo, un par de años, y después venían programas que estaban grabados en España, por ejemplo. Pero la música de ellos fue muy entró mucho, fue muy pegadiza. Los chicos le decían la gallina tutuleca. Sí, porque no le salía la R, entonces era la gallina tutuleca. No salía turu. Bueno, se nos va terminando el programa. Queríamos pasar un avisito de nuestro amigo Fernando Belvedere. ¿No? Nos dice que mañana el negro Juan Sasturain se presenta en una actividad del Club El Resplandor. La Biblioteca El Resplandor, el Club El Saber, mañana a las 7 de la tarde. Mañana entonces 7 de la tarde el negro Juan Sasturain, que va a hablar de Westergel. Y ahora sí, vamos a anunciar los ganadores de los libros del programa. Y el chivito, de ella. Bueno, los ganadores son Daniel de Mataderos, se lleva Auge y Caída del Tercer Reich, de William Schirer. Isabel de Belgrano se lleva El Pasajero, de Rodolfo Rabanal. Muy bien, felicitaciones, porque son buenos libros. Y mañana los quiero invitar al Centro Cultural Lola Mora a las 21 horas. Es una de las últimas actuaciones de Antigua Buenos Aires por el Bicentenario, nuestro grupo de danzas antiguas. Vamos a bailar la sajuriana, la danza que bailaba José de San Martín. Y vamos a bailar una mazurca criolla, dos danzas. Mañana a las 21 horas en Río de Janeiro 986, que es el Centro Cultural Lola Mora, con entrada libre y gratuita. La vamos a ir a ver bailar. Sí, yo he visto unas fotos. Ella está impresionante. De dama antigua. El lunes vamos a pasar, ahora no queda tiempo, pero el lunes vamos a pasar Ana de Archivo, que es la presentación del documental sobre la vida de Gogó Andreu. Se presenta el lunes a las 8:30 de la noche. Entonces, ¿le hacemos prensa al tío? Sí, señor. Y le recordamos las dos cosas, lo del documental de Gogó Andreu y lo de Tati. Lo de Tati Almeida. ¿Cómo no? Y bueno, y les decimos también, hablando del lunes, ¿cuál es el tema bicentenario de este lunes? Argentinos por el mundo, argentinos que triunfaron en el mundo o que hicieron lo suyo en lugares increíbles. Por ejemplo, ¿usted sabía que un argentino fue ministro de Hitler? ¿Y sabía que otro argentino bancó con su billetera a la célebre escuela de Frankfurt en los años 20? ¿Y sabía lo de los rascacielos? Y Alfredo Di Stéfano sí sabía que la rompió en España. Y sabía que César Pelli, el arquitecto, la rompió en Nueva York, en otros centros, haciendo edificios increíbles en Estados Unidos. Bueno, argentinos en el mundo, el lunes en Bicentenario. Nos vamos, le deseamos un muy buen fin de semana y ahora llegan las noticias de Radio Nacional. Chau, chau. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gundú se curaron con la vacuna.